cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Every rose has its thorn. Every rose has its thorn. Cada rosa tiene su espina. Con esa canción de Poison comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Ya son las 0 horas y 5 minutos de el nuevo día, porque no solamente comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, sino que comenzamos otro día. Ya estamos a viernes. Hoy es 11 de octubre, año 2024, y esto es Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Bueno, y ya que estamos estrenando un día, vamos a ver qué sucedió un 11 de octubre en la historia. En el año 1469, en Dueñas, España, el rey Fernando II de Aragón se entrevista con Isabel I de Castilla y deciden casarse. Se convertirán en los reyes católicos. 1469. 11 de octubre de 1830, en Varsovia, Polonia, el compositor Frédéric Chopin interpreta como solista su concierto para piano número 1, uno de los conciertos para piano y orquesta más importantes de la historia. El 11 de octubre de 1965 nace Luke Perry, actor estadounidense, quien falleció en el año 2019. En 1975, el 11 de octubre, la cadena NBC estrena programa cómico con situaciones humorísticamente extrañas llamado Saturday Night Live. 1975. Todavía sigue vigente ese programa. El día 11 de octubre de 1980, el venezolano Baruch Benacerraf gana el premio Nobel de Medicina. El 11 de octubre del año 1990, el mexicano Octavio Paz gana el premio Nobel de Literatura. El 11 de octubre de 1995, el mexicano Mauricio Molina gana el premio Nobel de Química. El 11 de octubre del año 2013, en Barranquilla, Colombia, la selección Colombia clasifica a la Copa Mundial de Fútbol 2014 a celebrarse en Brasil tras empatar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez 3-3 frente a la selección de Chile, lo que le da el derecho a volver a un mundial después de 16 años. El 11 de octubre de 2020 en Francia, Rafael Nadal ganó el torneo de Roland Garros en medio de la pandemia de COVID-19. Con esta victoria, hace 4 años, Rafael Nadal alcanzó a Roger Federer en títulos de Grand Slam. Hechos que sucedieron en una fecha como esta, 11 de octubre, en la historia. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. La música en Estrellas de Medianoche con el canadiense Bryan Adams. Everything I do it for you. Look into my eyes. I do it for you.

Vamos a ver qué tal mi francés. El tema: Je t'aime, moi non plus. Te amo, yo tampoco. Aquí está Serge Gainsbourg y Jane Birkin en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, celebrando el aniversario número 55 de haber alcanzado el primer lugar en Inglaterra. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You've got a friend. You've Got a Friend, Tienes un Amigo, canción de Carole King en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Prince con la canción The Most Beautiful Girl. Bueno, que sea un motivo para hablarles algo de Prince. En una fecha como esta, 11 de octubre de 1981, al abrir un espectáculo de los Rolling Stones en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, Prince es abucheado al abandonar el escenario. The Rolling Stones tienen buenas intenciones al traer a una estrella en ascenso, pero su actuación no encaja bien con esta multitud, y cuando Prince abre su gabardina para revelar bragas de bikini, se pone fea la situación. Prince nunca más actuaría como telonero. Pero es graciosa esta situación. Sucedió 11 de octubre del 81. Prince no era muy conocido en esa época. Y bueno, The Rolling Stones lo contrataron para que les abriera el show en la ciudad de Los Ángeles. Él aceptó, pero pues Prince se sabe que fue un artista muy extrovertido, muy atrevido en ciertas situaciones, y bueno, abrió su gabardina ante el público, reveló bragas de bikini y entonces comenzaron a abuchearlo y a tirarle cosas. Vamos con Prince en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Purple rain. your mind. I think you better hold on. Let me guide you to the purple rain.